día un ateo decía y debatía contra un cristiano y le decía, bueno, ¿de qué me sirve a mí creer en Dios? ¿De qué me sirve a mí saber que el Señor vino a morir por mí? ¿O yo cómo sé que las enseñanzas de la Biblia son verdaderas? ¿Qué tal si son solamente enseñanzas de hombres? ¿A mí de qué me sirve todo eso para mi diario vivir? A lo que el cristiano le contestó de una manera interesante. Le dijo, mira, digamos que llegamos al final de nuestras vidas y nos damos cuenta que todo fue mentira para los cristianos, que todo lo que creímos no fue real, que el Señor no nos creó a su imagen, que Él no vino a morir por nosotros, que al final no hay un cielo ni hay una eternidad. Vamos a creer que todo fue mentira. Al final del tiempo, ¿quién perdió más? ¿Tú que viviste sin creer en un origen y en un final? ¿Tú que viviste sin una esperanza, sin un Dios? ¿O yo, que creí en un Dios, creí en una esperanza, en un Dios salvador, sustentador y que me dará una vida nueva? ¿Quién perderá más al final? ¿Sabes? Esto me hace recordar el tema de esta semana. El regreso de nuestro Señor Jesucristo, la bendita esperanza de nuestro corazón. Hoy vamos a hablar justamente de eso. ¿Cómo es que la segunda venida puede tener una trascendencia maravillosa en nuestras vidas? Y la esperanza de la segunda venida nos hace vivir de una manera completamente diferente. Hoy vamos a hablar justamente de eso. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Es la lección número 13 y el final de nuestro folleto de este trimestre. El regreso de nuestro Señor Jesús. Quédate con nosotros en un momento. Iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 13, el regreso de nuestro Señor Jesús. Y también nos da mucha alegría darle la bienvenida a nuestros colegas que estarán compartiendo sus experiencias, sus conocimientos acerca de la lección. Tenemos en primer lugar al pastor Ricardo Caballero de Castro. Él es ministro en nuestra Asociación Centro Oriental, hermana de Colombia, y desde allá nos está visitando. Muchas gracias, pastor, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes también por la invitación y agradecidos de poderme encontrar aquí al lado de ustedes y compartir con nuestra querida hermandad y con todos nuestros amigos lo que es el regreso de nuestro Señor Jesús. Amén. Un momento glorioso, pastor. Oh, glorioso. Una bendita esperanza. Saber que eso trae vida eterna, ¿no? Saber tener esa esperanza trae como fruto especial la vida eterna. Y ahí la sella esa esperanza. Bendito sea el Señor. Muchas gracias, pastor, por su presencia. Gracias. Pastor Brígido, Francisco Brígido. Gracias por estar con nosotros. Francisco Brígido Jiménez. Gracias. Muy bien. Él es el secretario ministerial de nuestra Unión Mexicana Central, director de jóvenes y algunas cosas más. Yeah. Gracias por estar con nosotros, pastor. Bueno, estuvimos hablando acerca de las señales del tiempo del fin, y de qué mejor manera de cerrar este tema con la venida de Cristo Jesús, ¿no? Lo que pondrá fin a la historia en este mundo y la nueva etapa. Amén. De la eternidad. Gracias a Dios. Pastor y doctor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, pastor. Es un tema, el regreso del Señor Jesús, un tema que yo digo que le da taquicardia espiritual a los adventistas. Porque cada vez que hablamos de eso, el corazón late más rápido, más a prisa, ¿no? Porque de gozo, de alegría. El nombre de nuestra iglesia, lo repetimos constantemente, somos adventistas porque creemos que el Señor regresa pronto. Amén. Así que es un tema muy querido para nosotros y vamos a tocarlo. Amén. Y pastor Abraham, tener la esperanza de la segunda venida te cambia tu manera de vivir. Totalmente, totalmente, ¿no? Y nosotros hemos de predicar que Jesús viene. Y no tan solo de que Jesús viene, sino que Jesús viene pronto. Amén. Y eso cambia todo, ¿no? Que Jesús viene pronto. Amén. Pues ese será el tema de nuestra lección y lo vamos a hacer a través de tres sencillos puntos que será nuestro bosquejo. El primer punto lo hemos titulado Un día de juicio o gozo, como pregunta. El segundo punto, Viviendo con esperanza hoy. Y el tercer punto, Los beneficios de su venida. Si les parece bien, vamos a hacer una oración así como estamos. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre porque nos da la oportunidad de concluir un trimestre más de estudio de tu palabra, del folleto de la lección. Ha traído tanto aliento a nuestro corazón este estudio, Señor. Pero hoy cerraremos con una verdad maravillosa, una bendita esperanza, la segunda venida de Jesucristo. Señor, que esta esperanza revive nuestros corazones, el deseo de estar contigo por la eternidad. Y que este repaso contribuya a animar a otros para que también puedan prepararse para ese glorioso acontecimiento. Nos colocamos en tus manos, dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entremos de lleno entonces a nuestro repaso. Vamos al primer punto, un día de juicio o un día de gozo. ¿Qué será para algunos la segunda venida de Cristo, mi pastor? Bueno, para algunos lo que esperamos, ¿no? Que se convierta en ese gozo donde alcemos nuestras manos y digamos con alegría, con júbilo en nuestro corazón, por fin llegó el Señor, por fin las cosas van a ser nuevas, y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Eso significa, y eso debe significar para cada uno de los hijos de Dios, de los verdaderos hijos de Dios. Un hijo de Dios que no tenga esta esperanza en su corazón es un hijo muerto, porque he visto a muchos decir que cuando muera, ahí se acaba todo. La muerte es el fin de todas las cosas, pero no. Quizás la muerte es el comienzo del que ha muerto en Cristo Jesús. Amén. Porque tenemos una esperanza viva, no una esperanza muerta, una esperanza viva. Y esa esperanza viva va hasta con el muerto, con el que está descansando ahí en el polvo. Y ese que murió con esa esperanza va a ser glorioso su resucitar. Ese momento va a ser especial. Y justamente lo enmarca la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Terminando con la resurrección y la vida nueva. Amén. Y la vida nueva. Y lamentablemente, Pastor Abraham, para algunos, ¿será tristeza? Sí, Pastor. Aquí se presenta un contraste, ¿no? Pero ese contraste está basado en el presente. ¿Qué estamos haciendo ahora para que cuando el Señor Jesús aparezca en gloria, qué vamos a hacer, qué actitud vamos a tomar? La Biblia presenta dos, ¿no? Dice que unos se esconderán, ¿verdad?, en las peñas, en las cuevas, y le dirán a las piedras, caed sobre vosotros y escondernos de aquel que viene en las nubes de los cielos. Pero otros, como dijo el pastor, levantarán los brazos al cielo y dirán, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Por eso nos estamos preparando. Por eso la iglesia adventista constantemente, ¿verdad?, hablamos, decimos, predicamos acerca del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Tengo la costumbre en una de las iglesias, la iglesia más grande del distrito, al finalizar el sábado, repetimos el cuarto mandamiento, que guardamos el séptimo día, y repetimos San Juan 14, del 1 al 3, como despedida del sábado. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y les preparo el lugar, vendré otra vez. Y ahí está la esperanza. Cristo pronto vendrá. Él solamente se fue un tiempo para preparar el lugar donde vamos a habitar con Él para siempre. Amén. Y Pastor Brígido, esta esperanza también conlleva un lugar mejor para vivir. La lección de escuela sabática nos habló justamente de eso. Algunos piensan, algunos movimientos religiosos piensan que esta tierra va a ser renovada, ¿verdad? Que aquí mismo se va a renovar todas las cosas. E incluso algunos piensan que ya está Jesús entre nosotros, espiritualmente hablando, y entonces Él va a llevar esto a una renovación. Pero la Escritura dice algo diferente respecto a eso también. Así es. En la palabra de Dios, Daniel 2, ahí se menciona que aquella piedra desmenuzará totalmente, y dice que habrá un viento, que ahí se presenta un viento, ¿no?, que hará que todo sea barrido, no, que no quede nada, y entonces surgirá un nuevo mundo. O una nueva, algo nuevo, una nueva creación, algo totalmente nuevo. Entonces, bíblicamente eso es lo que se ha dicho, eso es lo que esperamos, y gloria a Dios que sea así. Claro que sí, claro que sí. Pastor, ¿cómo nos debemos preparar para ese glorioso acontecimiento? Porque decía el pastor, y se mencionaba en esta mesa, para algunos será día de gozo, para algunos será día de tristeza. La pregunta que debemos hacernos es, ¿de qué lado estamos hoy? ¿En qué equipo estamos jugando? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué esperanza guardamos en nuestro corazón? Me parece que son preguntas que debemos contestarnos hoy. Sí, debemos hacerla. Y sabe que hace un tiempo atrás tuve esa reflexión. Nací en la Iglesia Adventista. He sido criado en la Iglesia Adventista y me ha mantenido en la Iglesia Adventista. Gracias al Señor me ha sostenido. Pero mi pregunta fue esa, la que me acaba de hacer. Me senté y unos años atrás y dije, pero si toda mi vida he estado esperando al Señor Jesús, ¿por qué no ha venido? ¿Por qué no ha venido? Y la verdad es que comencé a revisar todo lo que es mi vida, mis estudios, mis años y lo que llevo. Y pensé que de pronto había sido traicionado por el Señor. Pero comencé otra vez a revisar lo que las Escrituras dicen, la promesa. Y me volvió a revivir el gozo de lo que he creído siempre y de lo que me mantiene vivo, el regreso del Señor Jesús. Así que encontré. Otra vez, profecía tras profecía, cumplidas por cumplir, y cercana está ya la final, la del acercamiento de Cristo Jesús. Así que volvió a revivir. No había perdido, ¿no? Pero volvió a renacer con gozo la esperanza de ver al Señor Jesús. Y eso es lo que debemos hacer, fortalecernos todos los días, escudriñando las Escrituras, sin mirar atrás, no ver el tiempo pasado porque de pronto nos llegamos a desanimar un poco, pero sí confirmando con el tiempo pasado que todas las cosas que el Señor ha dicho de su regreso se han cumplido y que me acerca más a su venida, que ya estamos ahora a un pasito de que Cristo venga. Nuestra preparación debe ser diaria, fortaleciendo esa esperanza que tenemos en las Sagradas Escrituras, en el espíritu de profecía, que todavía nos da más contundencia y claridad sobre las evidencias del regreso de Jesús, y con oración. Pero como decía alguien, el pastor Bullón, no nos podemos quedar solamente estudiando y orando, porque nos volvemos fanáticos o extremistas de la Biblia, sino que tenemos que darle práctica. Hay que desarrollar el hábito de enseñarle a otros esta verdad. Así que la preparación es en tres caminos: estudio de la Biblia, oración y testificación de que Cristo viene y las cosas se están cumpliendo. No me puedo quedar quieto, no me puedo quedar callado. Tengo que hacer crecer y explotar esa esperanza como una dinamita que vaya al corazón de otras personas. Es que cuando uno constantemente está hablando de esa esperanza se mantiene viva. Esa esperanza crece más. Por eso llegamos a decir de que el mundo no se acaba para el que se muere, sino que al contrario, si llegamos a morir, esa esperanza estará guardada hasta el día en que el Señor Jesús suene la trompeta final. Amén. Y el polvo se convierta otra vez en esa vida nueva, renovada, al ser resucitado. Y lástima para el que no cree en eso. Lástima para el que cree que el mundo se acaba para el que se muere. Porque nuestra esperanza en Cristo Jesús es viva y no es muerta. Amén. Y aunque estemos muertos, esa esperanza viva la vamos a conservar. Amén. Pastor Abraham, dicen por ahí que lo que espera, desespera. Y a veces el factor tiempo es importante para mantener la esperanza. Sí, pastor. Cristo Jesús va a venir, lo creamos o no lo creamos, Él viene pronto, ¿no? Y cuando Él viene, Él va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Lo que vemos ahora no solo necesita una reorganización, necesita algo nuevo. En el capítulo 2 de Daniel se nos presentan cuatro reinos, ¿no? Babilonia, la riqueza de Babilonia. El poder físico de los medos y los persas, por ejemplo, ¿no? La sabiduría de los griegos, ¿sí? La extensión territorial de Roma, por ejemplo, ¿sí? Pero todo eso tiene que terminar, la sabiduría humana tiene que terminar, la riqueza humana tiene que terminar, el poder físico humano tiene que terminar. Dios instaurará un nuevo mundo, un nuevo reino, donde las riquezas, la sabiduría, ¿sí? El poder solamente son de Dios. Y eso es maravilloso para nosotros. y lo debemos tener presente, como dices, porque pasa el tiempo, yo soy adventista de tercera generación, mis abuelos, mis padres, un servidor, ¿verdad? Tenemos esta esperanza. Mi abuelo me predicaba, mi papá me decía, Cristo viene. Bueno, ¿no? Hay un versículo, Mateo 24:48, dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir. Entonces, este siervo, que en un tiempo había vivido bien, pero le llegó, se tarda mi Señor. Entonces empezó a hacer cosas malas, empezará a herir a sus consiervos, a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo y ¿cómo lo va a encontrar? El factor tiempo es importante y la esperanza debe estar firme para que este factor tiempo no nos gane y que se pierda esa esperanza en nuestro corazón. Correcto. Significa, Pastor Brígido, que hay que estar listos en todo momento. La venida de Jesús, como dice el pastor, para el que muere, ¿verdad? Su esperanza es que sigue viva. Claro, no muere. Entonces, como dicen por allí, hay que hacer planes para el futuro, pero hay que vivir listos como si fuera el día de hoy que Jesús vendrá. Así es. El pastor decía, Cristo Jesús va a venir para el que cree y para el que no cree. Creas o no, va a venir. Lo importante para todos los que creemos no es solo creer, porque podemos decir yo creo, sí, creo. Pero si este creer es meramente un ejercicio intelectual, no va a significar nada para ti, para mí. ¿No? Necesitamos a creer como base de un conocimiento de la palabra de Dios, de un estudio de todas sus promesas, de la convicción de lo que Él hizo por nosotros, de su amor por nosotros. Y eso debiese entonces de desarrollar, de producir en nuestra vida frutos de arrepentimiento. Eso debiese de ser parte de nuestra vida diaria. Uh-huh. Es decir, el prepararnos, el estar listos para su venida, no es solo aprendérmelo, va a venir, sino vivirlo. La forma como vivimos demuestra si estamos viviendo en esa esperanza. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar al segundo segmento de esta lección número 3, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ya regresamos. Estamos de vuelta, estamos analizando la lección 13. El regreso de nuestro Señor Jesús. Ya analizamos la primera parte, el día de juicio o gozo. Para algunos, día de gozo, porque el Señor viene por segunda vez. Para algunos, día de juicio, pero de tristeza, porque no colocaron su esperanza en Él. Vamos a analizar el segundo punto, que es viviendo con esperanza hoy. Y vamos a tratar de introducir este segundo punto con algunas de las características que tendrá la segunda venida de Jesús. Apocalipsis 1:7 dice, mirad que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él, así sea, amén. Una de las características que nosotros vemos aquí es que Jesús viene con las nubes y todo ojo le verá. Y eso es importante, Pastor Ricardo, porque algunos sí han escuchado tal vez algo acerca de la venida de Jesús, pero piensan que de repente es un reino espiritual, que de repente será como un rapto secreto, que vendrá y algunos se irán y algunos se quedarán. Y bueno, hay a veces alguna confusión en cuanto a cómo vendrá Jesús. La Biblia es categórica, es literal, es mundial, ¿verdad? Es visible, ¿verdad? Para toda la gente. Para todo el que lo quiera abrir. Bien, sin duda alguna, una de las cosas que nos ayuda a evitar la confusión o el error de la esperanza de Jesús, de su regreso, y que podamos quedar confundidos en que vino o no vino, es justamente en las Sagradas Escrituras. Y uno de los pensamientos que nos da el apóstol Pablo es que nosotros debemos vivir ahora aguardando, deseando, revisando lo que es la bienaventurada esperanza de ese regreso, para no entrar en esas confusiones. Y justamente dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. ¿Cómo vendrá? Para que no nos engañen. Justamente Satanás al final del tiempo va a personificar la segunda venida de Jesús y va a engañar a la mayoría, a los que no están aguardando o estudiando, escudriñando esa forma en que el Señor Jesús va a venir o haciendo crecer esa esperanza y estar seguro de cómo va a venir. Esta manera nos va a ayudar a nosotros entonces a no ser engañados aún por la misma manifestación que Jesús hará de una manera aparentemente gloriosa, pero que va a engañar a muchos. ¿Cómo no caer en ese engaño? Ahorita vamos a ver lo que dice, vendrá en las nubes de los cielos y todo ojo le verá. Por eso el mismo Señor Jesús dijo, mirad que nadie os engañe diciendo aquí está el Cristo, no, está acá, no, que ya llegó a México, no, que llegó a Colombia. No, no, no. La venida de Jesús va a ser visible para todo ser humano, vivo. Y también para los que lo traspasaron en el momento de su sacrificio, porque van a resucitar, dice la Escritura, en esa resurrección especial, para contemplar su hermosura, su gloria, su poder, y saber el daño que hicieron. Constatar que era el verdadero Mesías. Sí, claro. Decir, hombre, realmente le quitamos fue la vida al mismo Dios que nos hizo. Así que cuando eso suceda, todo mundo le va a poder ver. Y dice que como el rayo que cruza del oriente y llega hasta el occidente, en el cielo, así va a ser su venida. Así que nosotros vamos a tener el privilegio de verlo a Él en gloria, estemos donde estemos. Una de las cosas que no podemos nosotros dudar es lo que el Señor nos dice, y eso está claro, está bien dicho allí, y nosotros lo vamos a contemplar todo. Otra de las formas que nosotros debemos estar seguros para ese gran encuentro, viendo a Jesús visible, en todo su esplendor, es lo que el apóstol también, Pablo también dice, la seguridad de que aunque lleguemos a morir, a punto de morir como estaba él, estar seguro de que hemos recorrido hasta el final fielmente la carrera cristiana. Hemos peleado una buena batalla, no una mala batalla, sino una buena. Quiere decir del lado del Señor y no del lado del enemigo. Luchando contra las cosas del mal, del engaño, del error que Satanás ha traído sobre la humanidad y que nos ha engañado. Y mostrando la verdad con firmeza. Quiere decir, Jesús vendrá pronto, vendrá en las nubes de los cielos, todo ojo le verá. Y lo dice también en el apóstol Pablo en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Que el mismo Señor con voz de mando y con voz de arcángel descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Así que va a ser espectacular, maravillosa, con poder, que aún el polvo que estaba descansando allí, de los que llegamos a morir, vamos a escuchar su voz. Pero Él va a estar allí en las nubes de los cielos, esperando que resuciten sus hijos, y luego seremos transformados los vivos para ir juntos al cielo con el Señor. O sea, quiere decir que hay una característica especial. Jesús no va a colocar sus pies en la tierra. Satanás, cuando haga esa aparente falsificación de la venida de Jesús, va a colocar sus pies sobre la tierra. Por eso Jesús advirtió, no creáis cuando digan que está allí o está acá. Porque la venida de Jesús, que es poderosa, es para todos desde las nubes de los cielos. Gracias. Para los que quieren conocer realmente las características de esa venida, Pastor, hay suficiente evidencia, entonces, que te va a impedir ser engañado. Sí, Pastor, ya mencionó algunas cosas el Pastor, y podemos leer algunos otros, Mateo 24, 27, por ejemplo, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Un rayo, un relámpago, todos lo pueden ver. Es decir, la venida del Señor Jesús será visible, todos se van a dar cuenta. Y no tan solo una zona, una parte del mundo, como dijo el pastor, va a ser una venida mundial, todos lo vamos a poder ver. Y pastor, es un asunto que sale de nuestra comprensión, porque hay gente que dice, ¿y cómo van a ver si cuando aquí es noche, el otro lugar es día? ¿Y cómo va a ser que Jesús...? Y empiezan a levantar teorías. Yo solamente digo que el que viene es Dios. Y Dios es poderoso y Él se manifestará con su gloria. ¿No? ¿Cómo? No lo sé. Exacto. pero lo va a hacer, lo va a hacer. Para mí no hay ningún, ninguna duda acerca de eso. Claro. Y, perdón, sí, adelante. Tantito, pero, por ejemplo, 30, 40, 50 años atrás, no imaginábamos que un acontecimiento lo pudiésemos ver en todo el mundo al momento, pero hoy, por ejemplo, se acerca ahora en junio el Mundial, un evento que va a ocurrir en Rusia, todos lo vamos a poder ver a través de un teléfono, y si el hombre, que es limitadísimo en sabiduría, inteligencia, en poder, es capaz de lograr eso, no sé qué método usará nuestro Dios, el Señor Jesucristo, pero sin duda que Él tiene ese y muchos más métodos de cómo hacerse notar visible, ¿no? En su venida. Bueno, yo tengo una teoría que me satisface mucho, ¿no? La quiero de pronto compartir aquí. Claro. Hemos visto en las Escrituras que dice que en su venida todo monte, toda isla desaparecerá de su lugar, ¿cierto? Sí. Y allí va a suceder algo importante, como si los continentes, un cómo, ¿no? No es la plena total seguridad. Como si todos los continentes volvieran a unirse, que en el pasado estaban unidos y hoy están separados. Y el Señor vuelve a tener toda la tierra en un solo lugar y el océano en el otro. Y de esa forma, yo he dicho, hombre, si el Señor creó el mundo, después lo dividió, lo separó, ahora, ¿cómo no lo va a poder unir si ahí dice y toda isla y todo monte huirá de su lugar? Esa es una posición, una idea mía, pero veo algo lógico en eso. El Señor tiene tanto poder que para aquel que piense que los del otro mundo no lo van a ver, el Señor es maravilloso. Algo va a hacer para que lo podamos ver todos, amén. Todos los ojos, amén, que estemos vivos. Está buena la teoría de la Pangea otra vez, ¿no? Toda la tierra unida. Sí, dice Mateo 24:30, pastor, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gran majestad. El Señor Jesús vendrá, y ya no va a venir con la corona de espinas. Ahora viene con la corona de Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene con gran poder y majestad, ¿no? Y mire lo que dice el versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Estamos divididos ahora la familia. Algunos se van a Estados Unidos a trabajar, a otro país. No hay problemas de distancia con el Señor, ¿sí? Me da gozo ver que el plan de Dios es que lo recibamos también como familia. Entonces, va a reunir a todas las familias. O algún familiar murió en tal lugar. No hay problema. El ángel lo traerá y juntarán a las familias y juntos alzaremos los brazos al cielo para recibir al Señor. Justamente eso es bonito. Porque algunos piensan, ay, que mi familia y el que murió allá y el que murió acá, no, ¿cómo nos vamos a encontrar? No, el Señor lo va a hacer y lo va a hacer con sus ángeles, pastor. Así qué bendición, es, pastor Abraham. Qué bonito es el encuentro otra vez con la familia cuando Jesús venga allí en las nubes. Uno de los puntos que a mí me gustaría resaltar en este momento es que aunque no sabemos la hora, el día de su venida, sí hay suficientes señales. El Señor no nos dejó a oscuras, no nos dejó a ciegas sobre todo lo que va a venir, tanto guerras como falsos profetas, falsos movimientos, etcétera. Pero uno de los puntos que a mí me llaman la atención es la predicación mundial del Evangelio. Como decía el pastor, mientras nos preparamos para esa venida, hay que empezar a proclamarla, ¿verdad? Uh-huh. Una de las señales categóricas, pastor Brígido, es que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Si esto lo hubiéramos pensado, como decías, hace 40 o 50 años atrás, que todo el mundo iba a conocer la esperanza, iba a conocer la esperanza de Jesús, ¿cómo lo íbamos a hacer? Hoy tú acabas de mencionar, con un teléfono celular, alguien sube un video y millones de personas lo ven. Hoy con los medios de comunicación, la predicación del Evangelio puede hacerse lo más rápido de lo que nosotros nos imaginamos. Y es bueno que nosotros estemos apercibidos de eso. Sí, así es, mi pastor. Hoy, en las iglesias, por ejemplo, hay mucha gente que llega, entra por las iglesias, los miembros de esa iglesia no saben nada de esa persona, pero esa persona viene porque conoció de la iglesia a través de un programa de televisión, a través de una transmisión de internet, de un video de internet, etcétera, y viene a buscar porque conoció por ese medio. Sin embargo, esto no debe de hacernos al resto de los miembros de iglesia, al resto de los que esperamos la segunda venida de Jesús, quedarnos quietos y decir, ah, bueno, ya ahí en la Asociación Metropolitana hacen su video y graban y pues lo lanzan al mundo y ya con eso se va a predicar, ¿no? Todo miembro involucrado. Todo miembro debe de estar involucrado en la predicación del evangelio. Cada uno de nosotros debe de sentir no solamente el privilegio, sino el gozo de conocer esta gran verdad y el privilegio de compartirlo con otros. O sea, no debiésemos dejar que en nuestro corazón muera el evangelio que conocimos, ese privilegio que el Señor nos ha dado de conocer esta maravillosa verdad. Debemos de compartirla con gozo, sentir ardor, deseo por compartirla, por hablarle a otros de esta taquicardia, dijo el pastor. Taquicardia. Así es. Muy bien. ¿Sí, pastor? No, sabe que escuchando aquí al pastor Brígido. Me acuerdo de algo, ¿sabe? Y es que no solamente los seres humanos palpitamos por el regreso de Cristo Jesús, sino que la naturaleza misma aúlla, clama por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y porque Cristo venga pronto y sea revelado para que se hagan nuevas todas las cosas. Amén. Así que eso nos da pie para que nosotros no nos quedemos callados, porque si la misma creación gime, La creación no nos puede decir, ya sonó la trompeta o va a sonar la trompeta, pero ella en su manifestación, lo que está sucediendo a una hora. Ya no soporta más. Ya no soporta más y se sale de su control y el caos viene. Por ejemplo, el volcán ahorita que está ahí en Hawái y todo lo demás, y Guatemala. Más las cosas que han pasado nos indican el pronto regreso de Jesús, porque la creación misma está gimiendo. Sí. De que ya él viene pronto. Ya no aguanta y más. lo anhela, no aguanta más. Dice, no, por favor, que ya venga. Y lo está dando a conocer a gritos para que nosotros también despertemos. Y esa esperanza viva la convirtamos en gozo en nuestro corazón. Y nos dice que Cristo está muy cerca. Con esas palabras vamos a hacer una pausa más y vamos a regresar a la tercera y última parte de esta lección 13, el regreso de nuestro Señor Jesús. Regresamos. Descansar. Bien, estamos llegando a la tercera y última parte de nuestra lección número 13, el regreso de nuestro Señor Jesús. Y vamos a hablar de este tercer punto, que son los beneficios de su venida. Me gustaría introducirlo de la siguiente manera. La lección nos dice, Pastor Ricardo, Pastor Abraham, Pastor Francisco, que nuestro origen determina nuestro destino. Si nosotros pensamos en un origen de una masa densa que explotó, pues ese será nuestro destino, ¿no? Comenzamos de la nada y vamos hacia la nada. Sí. Si nuestro origen es la evolución, que venimos de un mono, venimos de algo allí que va transformándose, evolucionando, ese será nuestro destino. Sí. Comenzamos de algo y vamos hacia nada. Pero si nuestro origen es la imagen de Dios, nos creó por amor, nos creó con un propósito, ese será también nuestro destino. Y eso cambia completamente la expectativa de nuestra vida. Sí, sin duda alguna, con lo que hayamos crecido, lo que haya sido nuestro fundamento para la vida, nuestra creencia fundamental, puede ser cambiada porque el Señor nos transforma y cambia nuestro pensamiento. Así haya sido yo inculcado en una esporulación espontánea o en un Big Bang o lo que sea. Cuando llego a la realidad de lo que Dios hizo por mí, cómo lo hizo por mí, cómo me creó con sus manos y sopló en mi nariz aliento de vida que trajo poder divino y me hizo su imagen y semejanza, entonces mi vida cambia, mi propósito cambia, podemos llegar a cambiar. Uh-huh. Y si desde un comienzo, como nació la iglesia adventista también con su nombre, Adventista del Séptimo Día, con la esperanza gloriosa del regreso de Cristo Jesús, para tener vida eterna, que venga para tener vida eterna. Así va a morir la iglesia, o así va a seguir viviendo cuando Cristo venga. Porque cuando veamos esa esperanza cumplida y con la vida nueva, entonces la vamos a disfrutar por la eternidad. Ese fue nuestro origen y así va a seguir hasta la vida eterna, Pastor Abraham. Ahora, cuando nosotros enfrentamos nuestra realidad con lo que Dios hace, porque somos creación, nadie puede ahora, en este momento de la humanidad, decir todavía que hemos salido de algo espontáneo o de un microorganismo por allá en una parte oceánica. Ya los científicos están volcando casi totalmente a la creencia y a dar testimonio público de que fue un poder creador. Y justamente eso es lo que está convirtiendo ahorita que el Evangelio sea anunciado a todo el mundo. Justamente lo que los científicos están diciendo, que eran ateos, ya están pensando y están viniendo al pensamiento y confirmando la creencia que hay un Dios creador. Entonces mucha gente va a venir rápido a preguntar ahora qué pasó y le tenemos que mostrar la verdad. Entonces, esto ha traído para mi vida y debe traer para nuestra vida ahora, aquí todavía en la tierra, esperando la venida de Jesús, ideales, propósitos. Amén. Y mi vida debe vivir con un propósito. Si mi vida vive sin un propósito, es una vida sin sentido. Y seguiré en la nada y moriré en la nada, sin nada, vacío. Pero cuando mi vida tiene un propósito, como la tuvo la vida del Señor Jesús cuando vino a morir por nosotros y se hizo siervo, como está allí en San Marcos 10, diciéndonos de que el Señor Jesús vino con un propósito, hacerse siervo, servirnos y a entregar su vida por nosotros. Eso es mucho. Si mi vida toma ese ejemplo de servicio por lo que Dios es, por lo que tiene, por la esperanza que me ha dado de una vida, o que me ha dado de una vida nueva, y de ser restaurado en Cristo Jesús aquí, ahora, y que cuando Él venga tendré una vida nueva, eterna, renovada para vivir por la eternidad, donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad, sino una vida plena de bendiciones. Entonces yo tengo que vivir aquí ahora con un propósito. Amén. Y esta esperanza bendita me lleva a mí a vivir con propósito. Ya no a pensar en que tengo que vivir para hacer riquezas y morir y disfrutar aquí en la tierra. Hay muchas veces, los salmos nos dicen, no te preocupes por el progreso de los impíos, ¿no? Ni cómo progresan. No te preocupes por ello, porque al final van a tener su recompensa y es la muerte eterna. Y yo he dicho en algunas veces, bueno, pobrecitos ellos, pero Realmente no nos preocupemos porque el impío progresa y uno que es hijo de Dios y está en la lucha de la vida cristiana no progresa o no se llega a ser rico. No, es que el propósito de la vida no es hacernos ricos. Que eso venga como consecuencia de una sana obediencia al Señor. Amén. Amén. Para servir, amén. Para bendecir, amén. Pero no es mi propósito o no debe ser nuestro propósito. Es nuestro propósito ahora, sabiendo que tenemos por delante una vida eterna, cuando venga Cristo, es prepararme y servir para eso, servir para que otros la conozcan. Así que a ellos les digo a veces, no tenemos por qué preocuparnos ni matarnos porque el impío progrese en sus caminos. Así esté haciendo maldad para progresar. Dejémoslos que disfruten en esta tierra, porque la verdad ellos van a perecer y nunca más van a tener parte con los redimidos. Así que nosotros tenemos una esperanza bendita. Y aunque lleguemos a sufrir aquí en la tierra y vayamos a pasar penalidades por causa de Cristo, no por causa de problemas o cosas malas que hagamos, penalidades por Cristo, porque el enemigo se afianza contra nosotros y nos quiere hacer daño para devorarnos y lleguemos a morir pensando que nos ha devorado, tenemos la esperanza de ver a Cristo venir en gloria, con majestad, con poder y ser resucitados para una vida eterna. Y eso me debe dar un propósito, un sentido para yo vivir aquí en esta tierra. Quiere decir, Pastor, y Pastor Abraham, Pastor Francisco, que a pesar de las situaciones que yo pueda atravesar en esta vida, dolor, sufrimiento, muerte, penalidades, a creer en Jesús, estar fundamentado en su evangelio y mantener la esperanza de la venida, aún me hacen vivir de manera diferente. Sí, Pastor, esta vida es muy injusta. Unos sufren, otros gozan, unos tienen mucho, otros tienen poco, otros no tienen nada, ¿verdad? Pero todo esto es a consecuencia del pecado, ¿no? ¿Cómo vivir contento no teniendo nada, teniendo poco o teniendo mucho? El contentamiento lo da Cristo Jesús y la esperanza de su pronto regreso, ¿no? Según el Timoteo 4, 6 en adelante, dice, imaginémonos al apóstol en una cárcel, en una celda, dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Voy a morir. Ya está mi sentencia y ya voy a morir. Pero no vemos un lenguaje, un vocabulario triste ni amargado. Desesperado. Desesperado, ¿no? Dice, he peleado la buena batalla. Satisfacción en la vida. ¿Sí? He acabado la carrera. Un cristiano no deja las cosas a medias. Todo lo termina. ¿Sí? He guardado la fe. Creí en Cristo. Y en este momento, cerca de mi muerte, creo en Cristo Jesús y moriré así. Amén. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Estoy tranquilo. La esperanza la he tenido, la tengo y la tendré. Y la tendré, ¿no? Y esta esperanza es la que me ha hecho correr la carrera, guardar la fe y pelear la batalla. Amén. Entonces, el que cree en el pronto regreso del Señor Jesús, tiene su propósito en la vida, hay satisfacción en la vida, hay gente que tiene riqueza, hay gente que sabe muchas cosas, muy intelectual, pero no hay satisfacción en su vida. El conocimiento del pronto regreso de Jesús nos da todo eso, ¿verdad? Son los beneficios de creer en Cristo Jesús. Y si llegamos a morir, no importa. Nuestro depósito está guardado en Cristo Jesús. En el día de la resurrección, Él con su potente voz hablará y nos levantaremos. Amén. Será maravilloso. Amén. Qué gozo saber, Pastor Brígido, que los que se nos han adelantado en el camino, tendremos la oportunidad de volver a verlos, ¿verdad? Sí. A los que murieron en Cristo y podamos vivir la eternidad a su lado y al lado de Jesús. Precisamente ese es uno de los beneficios de creer en esa promesa de su segunda venida, ¿no? Porque la misma Biblia dice, no como los que no tienen esperanza, ¿sí? cuando uno pierde un ser querido, el Señor nos amonesta: no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Ese es un beneficio, el saber que hay algo muy grande más allá de la muerte. Nos da tranquilidad, nos da paz, nos da fe, nos da confianza, nos da pues esperanza, ¿no? Y qué gozo para todos los que creemos en esta grande, grandísima promesa, porque nuestros seres queridos que murieron en Cristo, podremos verlos nuevamente, podremos encontrarnos, las familias se reencontrarán, dice su palabra, dice la pluma inspirada del Espíritu de profecía, ¿no? Se reencontrarán las familias y podrán nuevamente disfrutar, ¿sí? Así que, bueno, ese es uno de los beneficios del creer en la promesa. Físicamente, cuando Cristo Jesús regrese, pues habrán otros beneficios. El beneficio de dejar de estar en este medio que, si bien es cierto, este mundo tiene cosas bonitas, pero también tiene muchas cosas complicadas, difíciles, que uno no quisiera seguir viviendo, ¿no? Entonces, al tiempo de la segunda venida de Cristo, allí se acabará toda esa situación que nos toca vivir y que lamentablemente nos pone bajo situaciones de estrés, bajo problemas, etcétera. El Señor promete que con su venida todo eso se acabará. Terminará. Sufrimiento, dolor, muerte, inseguridad, todo eso. Ahora que escuchamos a los el discurso de los políticos, lo oigo y digo, qué bueno sería que todo eso fuera verdad. No, mire, doctor, Pastor Edgar, hay muchos que aún creen esto y que Jesús va a quitar lágrimas, enfermedad, muerte, pero todavía siguen con la duda de que, ¿cómo va a ser mi cuerpo? ¿Será que en el cielo? ¿Cómo? ¿Sí? Y el apóstol Pablo, por mandato de Dios, escribe en 1 Tesalonicenses, en Filipenses 3:21 lo siguiente, un texto muy hermoso para vivir con esto. Dice, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación o de bajeza para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Así que vamos a tener un cuerpo. O sea, y esta esperanza del regreso de Jesús nos da también esa bendición de que nosotros vamos a ser tan transformados. De este cuerpo de humillación donde sentimos, sufrimos, nos estresamos, nos acomplejamos de todo, a un cuerpo semejante al suyo. Amén. En gloria y poder, más, ¿eh? Vivir con un cuerpo así como el de Jesús, yo creo que sería el gran honor que podemos tener todos los mortales para disfrutar de la vida eterna. Y darle gracias al Señor Jesús por siempre jamás. Qué maravilla, qué maravilla. Pastor, ¿verdad? Imagínate una vida eterna con artritis, ¿no? Una vida eterna con diabetes, no. Cuando venga el Señor Jesús acabará con todo eso. Todo eso. Y entonces Él, el cuerpo, ¿verdad?, lo va a transformar, va a quitar todo lo malo y entonces viviremos con Él para siempre. A mí me da mucha esperanza, Pastor, Apocalipsis 1:17, cuando Juan voltea para ver la voz que le habla y entonces ve al Señor Jesús, dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Es maravilloso Cristo Jesús. Jesús murió por nosotros y Jesús pronto vendrá por nosotros. Y entonces dice, pero Él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. ¿No? Qué promesa, madre. Jesús es eterno hacia atrás, Jesús es eterno hacia adelante. Y Él dice, no te preocupes, yo tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Llegas a fallecer, llega a fallecer alguien de ti, no te preocupes, yo tengo las llaves de la muerte. Lo puedo traer otra vez a la vida, ¿verdad? En cualquier instante. Y alguien decía, Pastor, ¿lo enterramos o lo cremamos? ¿No? No, no importa, decidan ustedes. Jesús puede traer vida de la tierra, Jesús puede traer vida de las cenizas, o Jesús puede traer vida de la nada. Así que entonces, no importa, decidan ustedes. Dios es poderoso y traerá a la vida otra vez a los que murieron creyendo en él. Qué maravillosa promesa. Pues con esa promesa vamos a despedirnos de nuestro programa, y lo vamos a hacer de manera acostumbrada, con una palabra final a toda la gente que nos escucha, de cada uno de los que participamos de esta mesa de diálogo, comenzando por el pastor Ricardo. Bueno, me toca cerrar de pronto, ¿no? Y también dar punto al trimestre final, ¿no? Lo que tenía que ver con las profecías del tiempo del fin. Y todas estas cosas son ciertas y verdaderas. En Apocalipsis 22, quiero terminar o hacer mi conclusión ahí, 22, versículo 13 en adelante, y dice, ya no habrá maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¡Qué bendición! O sea, no hay una expectativa más grande que recibir el nombre de Dios en nuestra frente para vivir con Él allí en su trono y estar allí en su presencia. Y allí dice, ya no habrá más noche y no necesitarán luz de lámpara ni luz de sol, porque el Señor Dios las alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Y luego el ángel le dice, el versículo 7, Jesús, persona, dice, mira que vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Y yo quisiera hacer un llamado, una invitación a todos los que nos están escuchando allí en casa, donde estén acostados, sentaditos, como estén. El Señor es grande y maravilloso. El Señor tiene esta promesa para ti, no solamente para nosotros. Y si tú le abres tu corazón al Señor en este momento y le dices, Señor, déjame entrar en tu regazo. Quiero disfrutar de esta venida de Cristo Jesús, prepararme para ella. Ayúdame, el Señor nos va a ayudar. Y el Señor nos va a llevar a ir de triunfo en triunfo. Si hay derrotas, nos lleva a triunfo. Si hay caídas, nos levanta y nos lleva a triunfo. Hasta el día de su venida y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo para gozar de esta vida por la eternidad. Con un cuerpo semejante al de Cristo Jesús. No un espíritu. Algunos piensan que vamos a vivir en espíritu en el cielo. No. Un cuerpo como el Señor Jesús lo tuvo. Por eso el ángel en la despedida de Jesús, cuando ascendió, les dijo a los discípulos, varones galileos, hermanos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, así como lo habéis visto ir al cielo, ¿cómo lo vieron ir? Con su cuerpo, con sus heridas. Tomás nos dio muestra de que nadie puede dudar de que tiene un cuerpo real. Él comió después de su resurrección y probó alimento y ellos se dieron cuenta de que era real, un cuerpo real, pero un cuerpo glorioso. Así que con ese cuerpo vendrá y nosotros vamos a tener uno semejante al suyo. Así que va a ser una bendición, Pastor Abraham, Pastor Brígido, Pastor Edgar, que todos los redimidos, todos los hijos y cada uno de ustedes que están allí, podamos vivir amando a Jesús, morir amando a Jesús si llega el caso, para despertar viendo a Jesús y siendo transformado para estar con Él por la eternidad. Que el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias. Pastor Abraham. Pastor, en este trimestre hemos leído mucho del Apocalipsis y se mencionan dragones, bestias, cuernos. Y todos ellos hemos dicho que se van a unir para pelear contra Dios. Pero dice en Apocalipsis 17, 14, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Hay que unirnos al Cordero. Él es victorioso, Él va a vencer. Y ese Cordero es Jesús, quien murió por nosotros en la cruz, quien nos redimió. Y es Jesús quien vendrá por nosotros en las nubes de los cielos muy pronto. Y nos llevará con Él. Y acostumbrémonos a alabar a Dios diciendo, Apocalipsis 5:13, y a todos los que estaban en el cielo, en la tierra, en el mar y debajo de la tierra, y todo lo que hay en ellos, les oí cantar al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Que ahí estemos todos. Amén. Pastor Brígido. Sí, gracias. En este trimestre estuvimos hablando del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás y nosotros los seres humanos pues somos el objeto, ¿no?, de ese conflicto. El enemigo quisiera destruirnos y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, desea salvarnos, desea que seamos salvos. Así que, Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 tiene un mensaje para dos grupos especiales. Y de los que hoy estamos aquí, que estamos participando de esta lección, que nos están viendo en este repaso de lección, es posible que algunos de nosotros no podamos estar vivos para el día de su venida. Es muy probable. Y Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que, mi querido hermano y amigo que me escuchas, si tú quisieras participar, si tú en tu mente está la idea de participar de esa resurrección que ocurrirá en la segunda venida de Cristo, proponte con la ayuda de Dios mantenerte fiel. Amén. Que tú seas uno de los que resuciten porque moriste en Cristo Jesús. Amén. Yo no sé si aquí nos está escuchando alguna persona que en este momento está pasando por una situación muy difícil, algún cáncer, algún problema de salud, e incluso quizá ya te anunciaron que te queda poco tiempo de vida. Si Dios permitiera que murieras, ojalá que mueras en Cristo Jesús, que mueras con paz, con esperanza, con tranquilidad. Y que pronto, en su segunda venida, tú también, junto conmigo, junto con todos los que nos tocase morir antes de la segunda venida, pudiésemos resucitar. Y el versículo 17, entonces dice, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Todos los que estamos vivos o estemos vivos para ese momento, ojalá pastores que también podamos estar listos para participar de ver con nuestros ojos y, como dice la palabra del Señor, levantar nuestros brazos y recibir a Cristo Jesús. Amén. En las nubes de los cielos. Muchas gracias, pastor. Creo que estamos cerrando un trimestre, estamos cerrando este estudio. Creo que lo más importante siempre es lo que viene al final de una carta, de un mensaje. Cuando nos despedimos de alguien, Dios te bendiga, te amo, ¿no es cierto? ¿Cómo termina Jesús la carta del Apocalipsis? Ciertamente, dice el que testifica estas cosas, dice ciertamente, vengo en breve, ¿verdad? Ven, Señor vengo. Jesús. Ven, Señor Jesús, ¿verdad? Ven, Señor Jesús, vengo en breve, no desesperes, no desfallezcas, no vivas sin esperanza, vengo en breve. Y un día estaremos con Él por la eternidad. Que Dios te bendiga, te esperamos la próxima semana con un nuevo trimestre de estudio, que siga siendo de bendición para tu vida como lo ha sido para nosotros el compartirla contigo. Hasta la próxima. Cristo viene pronto, prepárate.